Este fin de semana, el Espacio de Articulación Mapuche realizará un evento donde habrá clase abierta, música y poesía. Para hablar de esto, tenemos al escritor, también que redactó parte de lo que leí recién, y al periodista Adrián Moyano. Adrián, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Vilma Benavides. Buenos días, Vilma. Buenos días al equipo y a la audiencia de la radio. Marimari Pupeñi Pulemiem, Kurulufu Mapu Meu. Gracias por este espacio. Bien. Adrián, gracias por atendernos. ¿Querés contarnos y ayudarnos a dimensionar qué pasó hace 140 años? Sí, bueno, en el marco de una segunda fase de la campaña al desierto, o Winca Malón, por primera vez, como decías en la introducción, arribaron tropas del ejército argentino al territorio del Nahuel Huapi, al Nahuel Huapi Mapu. Esto fue después de la primera fase de la campaña al desierto, que había tenido lugar en 1879. En esa ocasión, la línea de fortines se estableció sobre el río Negro y sobre el río Neuquén. Y en el año 1880, como hubo fuertes convulsiones, digamos, del lado Winca, hubo un levantamiento de Buenos Aires contra las intenciones de Roca de ser presidente, se paralizó el avance del ejército y se renovó en 1881. Ese año, la orden de Roca, ya presidente, fue alcanzar justamente el lago Nahuel Huapi. Fueron tres las columnas, una partió de Chosmalal y vino en forma paralela a la cordillera de los Andes. Tenía la orden de desalojar a la gente de Reuquecura, enfrentó a la gente de los Lonco, Ñancucheo y Huiricaleufu. La otra columna tenía orden de venir por el norte del río Limay y torcer a la altura del Pichiricún-Leufú, también con la intención de atacar a Reuquecura y a Sayhueque, lo que finalmente hizo. Y otra columna, que partió de Chuel, vino hasta lo que hoy es Bariloche de Inahuapi, más o menos por el mismo lugar, o por los mismos lugares por donde transitan en la actualidad la Ruta 23 y el ferrocarril. Estas tres columnas confluyeron alrededor del 2 de abril, aquí en lo que hoy es la jurisdicción municipal de Inahuapi, y el 3 de abril hicieron lo que suelen hacer los ejércitos, ¿no? Una parada, tocaron sus trompetas, canciones patrias, y el jefe de todo este dispositivo, que era el general Villegas, ordenó que se izara la bandera argentina en un cerro que desde entonces lleva como nombre el que mencionaste recién, ¿no? Nuestra Señora del Carmen de Villegas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer desde el Espacio de Articulación Mapuche es sacar de las sombras ese acontecimiento, hacer o provocar o generar la reflexión en el conjunto del pueblo argentino y hacerles ver que por aquí la soberanía del Estado es relativamente nueva, no tiene que ver con los 211 años que cumplirá hoy este año, digo, la Revolución de Mayo, sino que tiene bastante menos, y que todo este proceso fue genocida, porque implicó la desaparición de gente mapuche, la reducción al cautiverio, al trabajo esclavo, significó el establecimiento de campos de concentración, significó, bueno, la tortura y el asesinato de gente que ya estaba cautiva. De manera que venimos a marcar este aniversario para repensarlo, para cuestionarlo y para reclamar memoria y verdad y justicia en clave intercultural. Totalmente, totalmente. Estoy acá, bueno, leyendo también la convocatoria, luego vamos a estar compartiendo esto por nuestras redes también, y también tu artículo, porque está muy bueno, lo estaba leyendo recién, y está bueno que quien quiera leerlo y compartirlo para seguir trayendo luz sobre esta situación pueda hacerlo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos, por compartir con nosotros parte de la historia que no, bueno, justamente como vos decías, no podemos olvidar, y es preciso que se haga justicia sobre esto también. Así que bueno, muchísimas gracias, Adrián, y que tengas un gran día. Bueno, déjame decir, sí, antes de despedirnos, que el acto que vamos a llevar a cabo desde las 15:30 del sábado, uh-huh, en Inahuapi, bueno, elegimos el lugar porque nosotros somos una organización de Bariloche, Inahuapi es el municipio que está del otro lado del río Ninihuau, pero está establecido en los parques militares que allí se produjo el campamento del ejército, ¿no? Lo que quería decir es que estamos trabajando, vamos a tratar de transmitir vía streaming el acto por la cuenta en Facebook del espacio Articulación Mapuche, así que la gente de Patagones y de Vietnam que tenga intenciones de seguirlo, lo podrá hacer a través de la página de Facebook, insisto, del espacio Articulación Mapuche y Construcción Política. Ahí lo vamos a estar publicando también. Qué bueno que lo van a estar pudiendo transmitir en vivo. Así que esto, la transmisión va a ser el sábado a las 15:30, sábado 10 de abril, 15:30 horas. Cualquiera que pueda y quiera participar lo puede hacer a través de Facebook en estos lugares. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Vilma, gracias a Walter, uh-huh. Y un saludo a la audiencia. Peucayal. Hasta luego, que tengas un gran día. Ahí estábamos hablando con Adrián Moyano, escritor, periodista.